En el barrio yo ya le comenté a algunos vecinos y gracias a Dios una vecina me pudo donar útiles escolares, así que bueno, los pude traer hoy y estamos haciendo esto porque es importante, porque hay muchas familias que no están en una buena situación económica porque hoy en día está muy mala. Y bueno, entonces necesitan, hay familias con muchos niños y todo eso que no le pueden comprar y entonces esto es importante para poder ayudarlos y que puedan empezar la clase con útiles como se debe.